Bueno, desde dentro no lo puedo decir, ¿no? Quien tiene la oportunidad de decirlo es gente que vivió la época de Luis Ferreira, Pablo Parra y ustedes mismos que están viviendo pues, esta época de Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Betancourt, son los que tienen pues, esa capacidad para decirlo. Cuál ha sido la más importante, si antes o ahora, y claro, lo que viene de aquí en adelante. Muchas gracias. Ahora en nuestra sala de teleconferencia tenemos a Esteban Novera del periódico El Tiempo. Buenos días, Nairo, y buenas tardes allá. Mi primera pregunta es, vemos en estos días la competencia en el Dauphiné entre Froome y Contador. ¿Usted con miras al futuro puede vencer a estos dos corredores y por qué? Bueno, ya el año pasado, si recordamos, fui segundo en el Tour de Francia, en alguna ocasión ganándole a Froome, en otra ocasión ganándole al otro. Ya vemos que no es imposible. Sabemos que son corredores muy buenos, que son muy preparados, ya maduros, cosa que a mí me falta. Y pues que tengo que prepararme pues, para hacerlo aún mejor. Y yo pienso que se puede. Bueno, y mi segunda pregunta, Nairo, ¿cuál es la idea para la vuelta a España? Sabemos que se acomoda a sus condiciones. ¿Va usted a ser el líder del equipo? ¿Va a trabajar para Valverde? Bueno, según la circunstancia de carrera, Valverde estará yo como líderes. Según el desarrollo de la carrera, tenemos un gran equipo detrás. Iremos a ir en muy buenas condiciones. Y al mejor que esté en su momento, pues o él me echa una mano o yo le echo una mano. Y lo importante es conseguir el título para el equipo. Gracias, Nairo. Tenemos ahora el periódico El Espectador a Manuela. Hola Nairo, yo como parte de esta generación le doy las gracias por habernos dado una alegría a la generación que no conocía ni a Conchise, ni a Lucho Herrera, ni a ninguno de los anteriores ciclistas que dieron tantas alegrías al país. Pero quiero saber es, ¿qué viene para usted? ¿Qué viene para usted como ciclista y como persona? Bueno, ahora en lo deportivo. Ahora mismo estoy haciendo entre comillas, un descanso, que es con la bicicleta, pero pocas horas y con poca exigencia. Las 2 semanas que vienen iré a reconocer algunas etapas de la Vuelta a España y luego esperando a la fecha que me diga Eusebio para regresar a Colombia y de allí estar un mes aproximadamente, regresar para hacer la vuelta a Burgos y luego la vuelta a España y esperar los mundiales. Y por último, ¿usted cree que este es su mejor momento o cree que puede dar todavía más? No, yo pienso que apenas está claro que ya no es el comienzo de algunos días o meses antes, pero seguro que mi cuerpo sigue desarrollando, sigo tomando más madurez y vendrán cosas más bonitas. Gracias, Mario. Ahora, Pedro Bastos de Colprensa. Buenos días, Nairo. Buenas tardes allá. Felicitaciones por ese triunfo y por habérselo dado a Colombia. Yo quería preguntarle un poco más sobre la preparación. ¿Cómo se prepara Nairo Quintana para ganar este Giro de Italia y cómo se va a preparar de cara a la Vuelta a España? Giro de Italia es más o menos una preparación como hacia Tour de Francia el año pasado. Estuve haciendo muchas horas en bicicleta, con muy buenas tardes de descanso en mi casa, los días de entrenamiento, asimilando las etapas más importantes del Giro de Italia y cosas como esas, series, bueno, aún así bicicleta para poder soportar tantos días del Giro de Italia. Bueno, Ahora, pues, es parecido la preparación a la Vuelta a España. y mi segunda pregunta va encaminada un poco hacia los nuevos talentos, a los que vienen atrás. En la Vuelta a la Juventud ganó un boyacense nuevamente. Boyacá, pues, con usted, con este chico que ganó la vuelta, ¿cómo ve usted ese futuro del ciclismo colombiano y cómo deben prepararse estos jóvenes ciclistas para llegar a donde usted está? Bueno, yo ahora mismo me he sentado y he analizado un poco y he llegado a una conclusión ahora mismo, no por desmeritar a nadie, ni mucho menos, ni a ninguna vuelta, que ahora mismo la Vuelta a la Juventud puede ser la vuelta más importante a nuestro país después de cualquier otra. Porque es la vuelta donde se ven cuando salen los nuevos talentos del ciclismo colombiano y, por qué no, del ciclismo mundial. Allí es donde se van a ver los ciclistas que nos pueden representar en un mañana a Colombia ante el mundo, los futuros que van a ganar etapas en un Giro, a los futuros que intentarán o llevarán en su mente el objetivo de disputar alguna carrera en Europa. Por eso ahora mismo pienso que es la carrera más importante, por lo cual todos estos muchachos de sub-23 debemos cuidarlos y debemos de enseñarles muy buenos hábitos, deben de aprender bien y de rodearse de muy buena gente para poder llegar a donde los colombianos y a donde ellos mismos quieren llegar. Gracias, Nairo. El profesor Héctor Urrego, del Mundo Ciclístico y RCN Radio. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, Nairo. Pues no sabría qué preguntarle, teniendo en cuenta que le pregunté tanto todos los días o algunos días en el Giro. No, pero se me ocurre una pregunta y es, no, sé de su interés porque haya un campeonato mundial de ciclismo en ruta en Colombia, más exactamente en Tunja, para el año 2017. ¿Por qué ese interés y qué informaciones tiene hoy en torno a cómo avanza esa ilusión y ese proyecto, Nairo? Bueno, el interés básicamente es porque nos gusta el ciclismo, porque hay gente, la principal idea y de un comienzo que salió fue del doctor Fernando Flores Espinosa, alcalde de Tunja. ¿Por qué no traer un mundial a nuestra ciudad, a nuestro departamento y mostrar lo bello que es Colombia? Lo bello que es nuestra región y nuestra gente. Nos gusta el ciclismo y es un gran evento para mostrarle al mundo lo que somos. Él fue la cabeza principal de la idea. Luego comenzamos a trabajar y ya se han unido un grupo de personas que claro que están interesadas. Sabemos que también puede ser una buena oportunidad de, por qué no, Colombia hacer un recorrido a su gusto para intentar vencerlo, ¿no? Y sobre el tema, realmente ahora mismo realmente no sé nada. Sabía que tenía que enviar documentación, lo uno, lo otro, pero ahora mismo entre la preparación del Giro de Italia, el Giro de Italia y ahora que está un poco incomunicado, desconectado, pues Mi segunda pregunta. Profesor, mi segunda pregunta. Gracias. No, es solamente, yo sé que a Nairo Quintana le une una entrañable amistad con Mauricio Soler, y seguramente personal e internamente usted lo ha hecho, pero querría que lo hiciera públicamente. Nairo, enviase un saludo a este gran amigo suyo y formidable ciclista que precisamente por esta época, hace ya 3 años, debió retirarse del ciclismo a causa de ese terrible accidente que no queremos recordar. Exactamente. La verdad que no lo quisiéramos recordar, pero lo estamos haciendo, y para él es un poco incómodo recordar este momento. Él sabe que tenemos mucha amistad, que es mi gran amigo, que le tengo mucha admiración. Nada, ya pronto estaremos por allí en Colombia compartiendo alguna cena, alguna comida, celebrando un poco el triunfo, porque me agrada celebrar con este tipo de personas y más con Mauricio Soler, que de la manera que ha salido adelante le inspira a uno seguir luchando por lo que quiere. Luchó por su vida, por su familia, y lo ha conseguido, y de momento está bien, y le mando un gran saludo. Gracias, Nairo. Alex Valencia, de ADN. Bueno, buenos días, ¿cómo está? Bueno, pues si algo, yo soy Alex Valenzuela, por cualquier cosa, gracias. Qué pena, Alex Valenzuela. Gracias, muy amable. Campeón, buenos días, ¿cómo está? Usted es un orgullo para Colombia. Entonces, quiero saber cómo se forma un campeón, ese día a día, ¿cómo es? Bueno, el día a día es muy difícil, tienes que... Bueno, son muchas cosas que se pasan por delante de un día a día de un campeón, y yo creo que hace parte de sacar diferencia o no durante una competición, de saberlo llevar, saberlo gestionar, hacerlo bien. Pues tienes que luchar contra muchas cosas, desde tus entrenamientos diarios, que el clima, tu familia, tu gente alrededor, en este caso profesionales, pues los compromisos, un poco también el tema ciclístico. Nosotros tenemos un sistema que se llama ADS, que nos tienen controlado las 24 horas por parte de la UCI. Entonces, todo esto es difícil hacerlo, pero tienes que compaginar todo para que las cosas te salgan bien. Digamos también, los colombianos, no solamente en el tenis, en el fútbol, en todos los deportes como tal, tienen que salir del país para poder como tener ese éxito. ¿Por qué cree que aquí en Colombia falta como ese último, como que falta algo? ¿Qué es? ¿Por qué pasa eso? No sé por qué suceda. Lo único que sé es que hace falta dinero y compromiso, y ya, con dinero y compromiso puedes conseguir lo que tú quieras. Gente, sabes que la hay, gente dispuesta a hacer las cosas, pero si no encuentras, es como tú querer manejar un carro, pero si no tienes el dinero para comprar el carro, pues no lo vas a poder manejar. Compañeros, buenas tardes. Se acaba de incorporar a equipo a Telepresencia, el segundo fue el director del equipo. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, bienvenido. Te saludamos aquí desde Bogotá, está Alfonso Gómez, toda la prensa de Colombia, los principales diarios y demás. Primero que todo, pues también felicitarte a ti y agradecerte en nombre de todos los colombianos lo que has hecho, pues, por este país, y es de ayudar, pues, por supuesto, con el talento de Nairo, que pues vamos a estar en el centro del ciclismo mundial. Muchas gracias, Germán, Alfonso y todos los demás amigos. Bueno, es una fortuna que compartimos todos, Nosotros de tenerlo, él de ser como es, tener la suerte de que Telefónica siga confiando en todos nosotros, y bueno, pues con todas esas mimbres es mucho más fácil hacer el cesto, ¿no? Y ya veis, sabéis, cuando hablábamos hace 3 y 4 años, siempre os comentaba, digo, preparados, que vais a vivir un ciclo histórico en Colombia, que además os va a durar lo que queráis, ¿eh? Lo que queráis, porque afortunadamente pues tenéis una serie de chavales en estos momentos pues a la cabeza con Nairo, y que bueno, pues al margen de Nairo, además, que será por muchos años, está claro que van a ser muchos los chavales que van a tratar de emular a él, y que seguro que Colombia país vais a poder emocionaros. Ya me cuentan lo que ha debido ser esta última vez, que se ha batido aquellos récords que compartimos el año pasado, ¿no? Con el presidente, Afonso, y bueno, ya os veo la cara además. Muy claro, pero en serio, tenemos a Sebastián Llano, del Deportivo. ¿Qué tal? Para Nairo y para Eusebio, un saludo muy cordial. Dos preguntas. La primera para Eusebio. Específicamente, ¿cuál es la razón para no convocar a Nairo al Tour de este año? Porque no queremos que lo gane tan pronto. No, a ver, perdonad. No, el año pasado entendíamos que un poco... La única razón, sus 24 años. Y que está en una fase donde él debe madurar, debe aprender, y entendíamos que lo que él podría aprender en el Giro de Italia, por cómo es esta carrera, en su formación, le va a ayudar a tener, bueno, pues muchas más tablas, y ser un hombre mucho más sereno cuando le vayan llegando los objetivos más importantes, que tampoco va a haber mucho más que lo que acaba de conseguir, pero en todo caso... nuestro objetivo era que madurase, que él se acostumbraba a correr pues, con lo que significa liderar un equipo, la responsabilidad de ser uno de los favoritos, y todo ello durante 3 semanas, algo que lo había hecho bien, pero todo ello no lo había compartido en exclusividad como ha sido en este Giro de Italia. Y eso era un poco lo que entendíamos que era primordial, que él, antes de pensar en victorias, sobre todo conociera para su formación y pensando en el futuro. Afortunadamente, como es alumno aventajado, aprendiendo, pues ha sido capaz de adquiriendo un máster, que es un poco lo que ha adquirido en Italia, ha sido además capaz de venirse con este hermoso trofeo y el maillot rosa que ha paseado la última semana. Perfecto. Mi otra pregunta es para Nairo. Nairo, cuéntenos un poco de la intimidad. ¿Qué habló con los colombianos luego del Giro de Italia, tras bambalinas, ya después de la competencia? ¿Qué conversó con los otros compañeros? Bueno, pues no tuve la ocasión de conversar absolutamente nada, porque en ese día fue un caos, por la premiación, luego el control, luego medios de comunicación, y entre todo eso ya era de noche y cada quien para su lado, ¿no? Bueno, ya nos iremos encontrando y hablando un poco. Gracias, Nairo. Vamos a ir terminando nuestra telepresencia. Le vamos a pedir a Sara que nos haga una pregunta muy rápida, por favor, muy corta. Bueno, Nairo, ¿qué necesita Colombia para tener un Pro Tour acá? ¿Un Pro Tour? Una carrera. Una carrera Pro Tour. Ah, para... Bueno, básicamente dinero. Sí. Dinero, y ya sabes que con dinero puedes hacer muchas cosas, puedes hacer una buena infraestructura, organización, porque por nombre ya lo tenemos, por mérito ya los tenemos, y bueno, sería bonito que si es una carrera allí, Pro Tour, que pudiéramos nosotros los colombianos también a participar de allí, ya que ahora lamentablemente pues no podemos participar en ninguna carrera que se organice por ser ciclista Pro Tour. Y Eusebio, ¿qué opinión tienes de esto? Yo creo que efectivamente estoy de acuerdo, como dice Nairo, el dinero, pero yo creo que vais a tener vosotros un motivo todavía mucho más importante y de más valor, que es un poco la confirmación en los próximos años, ya en la actualidad, ¿no? Que Colombia, país, va a ser una de las grandes potencias, como ya lo es en la actualidad, y con un grupo de corredores que no pasa de los 25 años, quiere decir que está asegurado la calidad de estos chavales que, en teoría, todos deben mejorar, por lo menos en los 6, 7, 8 años. Y mientras tanto, a los ya actuales se irán añadiendo. ¿Eso qué va a hacer? Pues, de alguna manera, que realmente el país como tal va a vivir cada día de una manera diferente, pues porque tampoco es fácil encontrar o tener la suerte de tener 1, 2, 3, 4, 5 corredores como tenéis, o convertiros un poco en la gran potencia que os vais a convertir, que en estos momentos estáis un poco pues, con España, ¿no? Codo con codo en la actualidad. Entonces, bueno, todo eso va a llegar, pero lo primero, disposición también por parte de los colombianos y además, sobre todo, saber que lógicamente tener una prueba World Tour, que no lo veo imposible, no es fácil, pero no lo veo imposible, sobre todo, repito, por la fuerza de la potencia deportiva que ya es actualmente Colombia, pero sobre todo porque también creo que no habrá campaña de publicidad tan interesante para vuestro país, pero esa desde vuestro propio país y con vuestros protagonistas allí y compartiendo la élite de este deporte en vuestra tierra. Y allí, yo que he tenido la fortuna de vivir y, bueno, pues disfrutar de todas esas lindezas de la querida Colombia, pues seguro que no voy a decir que cambiasen de opinión, porque tampoco se trata de eso, pero sí poner la Colombia en el mundo, ¿eh? Por la cantidad de cosas bellas que seguramente ninguna campaña de turismo va, bueno, pues va a enseñar lo que a través de los helicópteros y siguiendo los televisores vería el mundo con una carrera con los mejores corredores del mundo allí. Por último, gracias, Eusebio. César Hernández. Buenas tardes, Nairo. Buenos días desde Colombia. Esta también es una pregunta a nombre del diario Extra de Boyacá. Usted acaba de comentar que hay que prestarle mucha atención a los jóvenes talentos y a las carreras para juveniles. Y hay una carrera como es el Tour del Avenir que usted le dio presencia a nivel internacional y en la que este año primero se dijo que ya no lo iba a correr el 472, ahora que sí se va a sacar otra selección. Entonces, ese tipo de bandazos que se está dando a nivel nacional, ¿usted qué opina de esta cuestión? Sinceramente, es triste y lamentable saber eso. A cambio de ayudar, de impulsar, están yendo, siendo pasos hacia atrás. Vamos todos, tenemos el ciclismo, qué bonito, qué héroes, qué tal, pero nos estamos engañando, es la realidad. No sé por qué razón, ni cuál es la razón, ni la culpa de quién es, el por qué no hay un grupo seleccionado para todo el año, sabiendo que en años anteriores 2010 ganando, 2011 ganando, 2012 segundos, el año pasado me parece que sextos, y de un momento a otro pues ya no hay más Tour del Avenir. Entonces me parece realmente triste. Otra cuestión, ¿usted qué ha podido analizar acerca del recorrido de la Vuelta a España y del Mundial de Ciclismo? ¿Se presta para que usted haga una buena figuración? Bueno, para la Vuelta a España pienso que sí. Ahora mismo voy a reposar del Giro de Italia, a descansar un poco y me pondré en la preparación de la Vuelta a España. Seguramente estaré en un buen nivel, en un buen momento. Desde ahora pues me disculpo por si a veces no puedo atender a alguno, pero es lo que tiene nuestro deporte, es lo que tiene el ciclismo, que si haces un día de entrenar no te lo va a cobrar el entrenamiento, te lo va a cobrar la competencia, y eso todos ustedes lo ven al diario, nunca ven preparados en estos momentos, ahora que estamos tan a los ojos de todos los colombianos, ¿no? Entonces, pienso que me iré a concentrar bien, a hacer una buena preparación y para poder hacer una gran vuelta a España. Nairo, el ciclismo o el deporte colombiano atraviesa por un gran momento, medallas olímpicas, en fin, todas las disciplinas. Y el fútbol está a puertas de comenzar la Copa del Mundo. Muchos jugadores enviaron mensajes a través del Twitter. ¿Cómo lo recibieron o cómo lo recibió usted ese apoyo de otros deportistas y un mensaje para los jugadores de la Selección Colombia que jugará mañana frente a Brasil? Mismo como ellos han enviado todos sus mensajes, ellos saben que desde aquí les estoy apoyando en mis más sinceras fortalezas y éxitos para ellos. Esperamos que todo vaya a salir bien y que nos sigan trayendo alegrías a nuestro país, en este deporte que también nos emborracha emociones. Bueno, Nairo, pues muchas gracias a todos los colegas por esta comunicación, a usted, a Nairo, y pues cuando estés por acá, seguro que te vamos a recibir también especialmente, Nairo. A los colegas de España y a toda la gente del sistema técnico de teleconferencia y telepresencia de Madrid y Bogotá, muchas gracias por esta actividad de este día. Muchas gracias.